El Yonki. Sí. El David. Con la charanga. Escucha, baby. Yo me empaté con la mamita más celosa que tiene el vedao. Y ahora resulta ser. Pero me gusta, tiene pinta, tiene money, tremendo gao. Y no es alquilado. Un cuatro puertas que no sé la marca, pero está escapado. Yo solo sé que es blindado. Esa mamita a mí me tiene loco, me tiene enganchado. Y ahora me dice: papi, no hagas nada, papi, no hagas nada. Quédate en la casa, por favor. Yo te lo doy todo, yo te lo doy todo. Y tú me haces el amor. Papi, no hagas nada. Ella le molesta. Si me pongo bonito, a ella le molesta. Si me pongo los lentes, a ella le molesta. Si me hago la prenda, a ella le molesta. Esa chamaca a mí me va a partir la testa. Si voy al Capi, a ella le molesta. Si voy para Don Gardenia, a ella le molesta. Esa chamaca a mí me va a partir la testa. Te voy a contar lo que me están pasando. El desayuno me está faltando. La calle me está esperando y tú siempre estás protestando. ¿Cómo tú puedes entender que yo me quede en la casa todos los días? Sabiendo que la calle me llama, sabiendo que la vida es mía. Dice que yo soy su nene, el que le conviene, que ella está loca por mí. Que no salga de la casa, que yo soy muy loco, que desconfía de mí. Y me juraba que me quería, que me quería, que me quería. ¿Cómo? Y yo le dije: tranquila, mami, tú lo que estás es pa' psiquiatría. Pero seguía. Chamaca a mí me va a partir la teta. Si voy para la Mesón, a ella le molesta. Si voy para la Fontana, a ella le molesta. O para la casa de la música, a ella le molesta. Esa chamaca a mí me va a partir. Partidora. Ay, abusadora. Yo te lo juro que no aguanto más. No puedo más. Porque la calle está riquísima. ¿Y qué? Como se goza por la madruga. Partidora. Ay, calculadora. Yo te lo juro que no aguanto más. Porque la calle está riquísima. Ajá. Y como se goza por la madruga. Me vas a matar. Con la charanga pa' usar. Ese llanto es por Cucho y pa' nada. A mí no llores, no llores, no llores. Que no es pa' tanto. Ay, claro que no. Se acabó tu dinero. Saca más de pan. Yo sigo pidiendo, sigue comprando. No llores, no llores, no llores. Que no es pa' tanto. Los perfumes ya se están gastando. Se acabó tu dinero. Vamos pa' baradero. Saca más de pan. Si te digo saca, tú sigues sacando. Dice: se acabó tu dinero. El Yonki y los charanderos. Quiero, tú me dices cuándo. Saca, sigue sacando. Ahí preparados. Mano para arriba, la cintura se va sola. Oye, apúrate que cierre el banco. Acabó tu dinero, saca más de banco. Yo te digo quiero, tú me dices cuándo. Sigue sacando. Acabó tu dinero. Esto es un charrán funky. Si tú no me crees que te lo diga yo. Esto es pa' que muevas el pum pum y muevas el pom pom. Fusión charanga y onky. Tú no sabes cómo se llama, este es un timbatón. Pide, tu dinero a mí ya no me impresiona. ¿Por qué? Porque tú eres reina, pero no tienes corona. ¡Hender! ¡Ay, mamá! Pide, tu me tienes estresado. A la charanga y al yonki le gustan las fiestas. No quiero quedarme en el caos. Mi manera de amar la tuya, no la comprendo. No la comprendo. Mi manera de amar la tuya, yo no la entiendo. Yo no la entiendo. Abusaste de este amor. Jugaste con mi corazón. A propósito. Me compraste con dinero y posición. Ay, dale charangatón. Mi manera de amar la tuya, no la comprendo. Papita, me caes mal. Mi manera de amar la tuya, yo no la entiendo. Te juro que te voy a matar. Abusaste de este amor. Hello. Jugaste con mi corazón. El show. Me compraste con dinero y posición. Pero qué feo, qué feo eso. Tú me arredaste con cuatro pesos. Pero había una pila de mamita que se quería comer tu queso. Por eso ahora. Chuchi. Ahora vamos a gastar. Chuchita mía. La que tenga Visa, una tarjetita de más. ¿Cuál es tu banco? ¿Cuál es tu sucursal? Esto es descomunal. Para arriba la que tenga Visa, una tarjetita de más. Pero tremendo tira tira que se va a formar. Nena, me da lo mismo que usted que moneda nacional. Esto contagia, si no pregunta la pava es la magia. Mano para arriba la que tenga Visa, una tarjetita de Mastercard. ¿Eh? Oye los puchunas, al final, tú sigas con tu money que yo sigo con mi rumba. Porque yo soy un charanguero, y para que no las tiren, nosotros somos los primeros, pero tenemos muchas bombas. Y si no tienes guaniquiqui, eso tampoco nos importa. Copiate.